Mientras caminaba, trató de recordar lo que el doctor le dijera, queriendo traducir sus frases enrolladas, aprendidas de antemano, a un idioma sencillo para encontrar respuesta a la pregunta. ¿Mi situación es grave, gravísima o no? Todo le parecía lúgubre en las calles. Los cocheros estaban tristes, las casas estaban tristes, los transeúntes, las tiendas estaban tristes. Y aquel dolor sordo, desagradable, que no le abandonaba un segundo, tenía para él un significado serio en relación con las confusas palabras del doctor. Iván Ilich le escuchaba con sentimiento de angustia nueva. Una vez en casa, refirió a Praskovia Feodorovna lo acaecido en su visita. Ella le escuchaba, mas en mitad de la conversación, su hija entró en el aposento vestida de calle y con el sombrero puesto. Se disponía a salir con su madre. Esta hizo un esfuerzo para seguir escuchando, pero la voluntad no fue duradera y ambas partieron antes de que Iván concluyese. Sin embargo, Praskovia Feodorovna tuvo tiempo para decir: «Bueno, estoy contentísima. Fíjate ahora y toma tus remedios regularmente. Dame la receta. Enviaré a Gerasim a la farmacia». Y se marchó. Mientras que ella estuvo en el aposento, él contuvo su respiración. Luego suspiró tristísimamente. «Bueno», se dijo, «quizá no sea nada, efectivamente». Tomó los medicamentos siguiendo las prescripciones que se vieron cambiadas después del examen de la orina. Pero he aquí que se notó en el segundo análisis que también había habido error. Le fue imposible hablar con el médico. No pudo llegar hasta él. ¿Y cómo saber si las prescripciones eran buenas?